Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hey, hey, gente, gente, gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, bienvenido a toda esa gente motoquera metalera que nos está escuchando la noche de este viernes. ¿Qué fecha estamos? Estamos 20 ya, vea, 20 ya. 20 de julio. 20 de julio y ya sin quincena. Así es, gente, buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, un gusto poder compartir una noche más con ustedes aquí en las ondas de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y la www.radiocce.com. No se olviden, también tenemos nuestro fanpage en Facebook, Torque y Metal. Pueden buscarla y van a encontrar varios enlaces, varios artículos también. Así videos, es. Muchos consejos, así que pueden tranquilamente seguir esa página para tener un poco más de conocimiento de este hermoso mundo de las motocicletas. Así es, gente. Bueno, esta noche, igualmente que la semana anterior, tenemos casa llena. Invitados, así que esperen esta sorpresa. Invitados de lujo, igualmente. Van banditas que estamos dando a conocer bandas, en... Bandas, no les minimicen. Bueno. Bandas. Bueno, hablemosle con cariño, digamos que... Ay, qué lindo, wow. Ya perdiste tu esencia de diablo definitivamente. Es de mí para tú con todo mi yo. Ya. Estás perdiendo tu esencia. O sea, son bandas que han tocado en eventos motoqueros y obviamente... Más o menos estamos ayudándoles a que se promocionen. Ya saben, gente, si tienen su banda, así sea banda de delincuentes, banda de borrachos, banda de vagos, vengan nomás, aquí estamos para colitarles full. Así es, gente, este es un espacio abierto donde pueden venir a mostrar sus proyectos, a mostrar sus trabajos y a darse a conocer a toda la comunidad motoquera, rockera y en general a toda la comunidad, a toda la sociedad. Nosotros somos un programa abierto a cualquier tipo de género, a cualquier tipo de... Que tenga que ver con el rock. Que tenga que ver con el rock, pero cualquier tipo de propuesta. Ya hemos tenido bandas de melódico. Ajá. Hemos tenido bandas de rock and roll, rock. De rock. Rock en español. Exactamente. Cuando teníamos la banda que habla. La radio online. Exactamente. Uh-huh. También la semana pasada estuvimos con este proyecto que era una fusión de varios géneros. Así es. Tenía una fusión de black, de trash, de death, de punk, de rock. Entonces, cualquier propuesta que tengan ustedes, pues bienvenido sea. Este es un espacio abierto, una ventana abierta. Nos contactan por Facebook, nos contactan a cualquiera de los tres integrantes de aquí de la radio. Y de esa manera se pueden dar a promocionar. Así es, gente. También recuerden que si cualquier evento, rifa... etcétera, pues ya saben, gente, aquí estamos para colitarles en sus eventos, en sus aniversarios motoqueros. Vengan, anúncienlo aquí, háganse famosos, déjense conocer más que todo. En eso, gente, estamos. Buenas noches, señoritas, ya de venir. Muy buenas noches, hola mi gente, hola mi Ecuador. Soy ahora media luna. Lista y dispuesta para compartir con ustedes una noche brutal. Así es, Lunita, bienvenida, bienvenida. Y Lunita también tiene ahora un mega evento que ella misma se organizó para organizar y está bien organizado. Antes que nada, qué alegría tenerte aquí. Gracias. Después del pequeño percance que sufriste la semana pasada, y diciendo antes de irse, vayan con cuidado. Obviamente no fue tu culpa, pero siempre la imprudencia en las carreteras, en las vías, en las calles, siempre va a traer problemas. Por eso digo, qué gusto tenerte aquí, luego de ese impasse. Esperemos que todo vaya mejorando poco a poco. Sí, por eso les decía, pues ahora me gozan que ya no soy luna, soy media luna nomás. Porque sí, los golpes y todo me dejaron mal del cuello, todavía ando más torcida de lo normal. Los caminos de la vida no son como los pensabas. Ni como los imaginabas. Definitivamente, perdiste tu esencia, me voy, gracias, hasta luego. ¿Qué es el amor? Sí, exactamente, sí. Eso lo tiene así el diablo. Ya no es diablo, o sea, ¿qué pasó con el demonio interno? Se me bajó del pedestal, ¿qué pasó? Ya se me ve tierno, así como el diablo de los cachitos. Sí, definitivamente, vamos ya llegando a eso. Y de cachitos natural. Sí, ni picante. Nada. Sin tazo, ni nada. Nada. Bueno, gente, hoy también vamos a estar tocando un temita que quedó pendiente hace algunas semanas, pero ahora sí lo vamos a tocar y tiene que ver sobre las motocicletas eléctricas. Así es, gente, vamos a hacer un primer bloque hablando de este tema y luego tendremos a los invitados de lujo aquí en la cabina para enaltecer esta noche de Torque y Metal. Les tenemos una sorpresa. Y obviamente la presentación del evento que está haciendo Lunita. Así que pilas con todo eso, gente, pilas. Mañana es todo. Un, ¿cómo se llama? Un itinerario bien itinerado. Les dejamos con un poquito de música. Esto viene a cargo de Iron Maiden y dice Round to the Hills. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Rico. We fought him well out of the plane. Listo, gente, estamos de vuelta aquí ya al aire nuevamente a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura, el www.radiocce.com y también a través del fanpage de Talkie Metal. Gente, no se olviden de seguirnos a este su programa de rock y motociclismo. Bueno, entremos directo al primer tema para ya después poder tratar más con los invitados de lujo que tenemos la noche de hoy. Bueno, vamos a empezar un poquito dándoles sobre la información que, bueno, una información que prácticamente nos llegó hace 3 semanas, mejor dicho. Ya en las calles de Quito se está dando ya un nuevo vehículo que tiene que ver con lo que es el ámbito motoquero, el ámbito de las motocicletas. En este caso vamos a hablar un poquito sobre la motocicleta eléctrica. Una motocicleta eléctrica o scooter eléctrica es una motocicleta que utiliza un motor eléctrico como medio de propulsión. Al igual que el automóvil eléctrico, no produce contaminación atmosférica ni contaminación sonora en su lugar de uso. Perfecto. Se han desarrollado algunos tipos de pilas de combustible, siendo algunos ejemplos el NBA, el Intelligent Energy. Ajo, vea. ¿Ya? Vea usted. El scooter de, por ejemplo, Honda, que utiliza un FC Stark, y el de Yamaha un FC Aquel. Todos estos son tipos de sistemas eléctricos que se está manejando actualmente en las motocicletas, que por ser motocicletas eléctricas tienen una autonomía, podríamos decirle, bastante pequeña. Pero en sí, en algunas motocicletas, como ya les vamos a hablar un poquito más adelante, se puede incluso cargar 2 tipos de baterías, que más o menos estamos hablando que nos darán una autonomía de unos 60 a 70 kilómetros. No son un poquito limitadas en lo que tiene que ver a velocidad, pero para poder circular dentro de lo que es la ciudad, o en el caso de aquí de Quito, los valles, o alguna ciudad cerca, pues obviamente no vamos a tener ningún problema. También están en desarrollo prototipos de motocicletas híbridas con motor de gasolina y motor eléctrico. Algunos ejemplos son la AirCycle y la Yamaha Gen Rui, como por ejemplo. A finales de 1860 se pueden encontrar las primeras referencias a motocicletas eléctricas en patentes. En 1911, de acuerdo a un artículo de Popular Mechanics, está disponible la primera motocicleta eléctrica. En 1992, Roberto Eugenio Gentil presenta en la Feria de los Inventos, Buenos Aires, Argentina, un vehículo biciclo impulsado por energía eléctrica capaz de desarrollar 65 km por hora con una autonomía de 50 km. Gentil continúa con el desarrollo de motocicletas eléctricas, obteniendo una patente de inversión en 1996 en Argentina y el reconocimiento de la ONUDI. En el 2007, a 123 Killer Cycle, alimentada por una batería de ion litio, logra el récord de 270 km por hora al recorrer 400 metros en 7.824 segundos en Phoenix. Axel Corporation planea comercializar una versión mini scooter del EVX7 con un precio aproximado de $2,100. Una de las ventajas sería que las motocicletas y scooter eléctricas aumentan su popularidad en la medida en la que aumentan los precios de la gasolina. La tecnología de las baterías mejora de forma continua, haciendo más práctico este medio de transporte. Ventajas del motor eléctrico sobre el de gasolina: no produce contaminación atmosférica, no produce contaminación sonora. Los costos de combustible para el motor eléctrico son aproximadamente el 10% de los costos para el motor de gasolina. Se puede utilizar en interiores, no se necesita viajes a la gasolinera, se puede recargar en el garage. Hay scooters por debajo de los $400. Manteniendo reducido y económico, ejemplo, no es necesario cambiar el aceite. Inconvenientes: los gastos iniciales son mayores que en la motocicleta o el scooter de gasolina equivalente. Menor autonomía antes de reposar, mayor tiempo de repostaje, pocos enchufes eléctricos están instalados en las calles o carreteras. Bueno, esto prácticamente se ha ido mejorando un poquito, ya que ahora las, por ejemplo, motocicletas como la Soco TS1200 es una motocicleta que tiene una batería de litio de marca Panasonic, que prácticamente, como les explicaba, nos da una autonomía de 60-70 kilómetros por hora, de 60-70 kilómetros, mejor dicho, y que se recarga en aproximadamente 6 horas. En el compartimiento de esta motocicleta, podríamos decirle así como el donde se deposita el combustible, pues tranquilamente entra otra batería que nos daría en este caso 120 kilómetros aproximadamente. El problema es el costo de una batería adicional es bastante elevado. estamos hablando de alrededor de unos $700. Dado esto, obviamente las motocicletas están siendo ensambladas en China, vienen de procedencia australiana y sus componentes son alemanes, ya que marcas como Bosch son las que están generando este tipo de motores. Principales categorías en motocicletas, en este caso de tres ruedas, normalmente cualquier vehículo de tres ruedas que puede desplazarse a más de 50 kilómetros se clasifica como motocicleta. Esta clasificación no depende de si el conductor se encuentra encerrado en un vehículo o expuesto a los elementos. Aún así, los vehículos de tres ruedas se dividen en dos categorías: una rueda delantera y dos traseras, conocido como el diseño Delta o diseño de triciclo tradicional, dos delanteras y una trasera como diseño Tapol. Algunas motocicletas de tres ruedas encierran al conductor en una cabina, entre ellas incluye la Gizmo, la Wike y la NMG. Algunas motocicletas de tres ruedas también tienen sistemas de suspensión independientes, lo que permite inclinarse y adaptarse mejor al vehículo. Entre ellas está el modelo de la SO3 de la empresa española Silence. También hay que ver que al ser motocicletas eléctricas también tenemos, podríamos decir, una sincronización entre la motocicleta y el teléfono celular, en la cual podemos descargar una aplicación e ir controlando el funcionamiento de la motocicleta, mantenimiento, ya que la propia aplicación en este caso te avisa. Te avisa, exacto, te va avisando. Dependiendo del kilometraje de la moto, cuando tú tienes que realizar, yo que sé, una recarga, tienes que hacer un mantenimiento, tienes que cambiar de batería, cientos de cosas. Ahora, hay muchas preguntas que se hacen al respecto. Por ejemplo, si la motocicleta rueda en la lluvia, ¿puede haber algún peligro? ¿Corto? No, porque las motocicletas, esta motocicleta en este caso es cerrada herméticamente. Ah, ya, ok. Sí, en el caso del motor, lo curioso de estas motocicletas es que el motor tienen en la llanta posterior. Es un motor redondo, más o menos parecido al... Es como las Vespas. Exacto, algo así. Pero, o sea, le tienen en el neumático posterior, en la parte de atrás. Directamente en el neumático. Directamente, o sea, como que fuera un freno de tambor, algo así, ya. Entonces, en la parte de atrás. La alimentación de la motocicleta es por donde es debajo del asiento. Ahora las motocicletas que están viniendo acá al país vienen ya con los tomacorrientes de 110 voltios. Ya. Pero más o menos, ¿qué tiempo dura la carga? ¿Qué tiempo se demora en cargarse la carga? Ese es el problema, son uno de los inconvenientes. Por ejemplo, una motocicleta de, por ejemplo, esta que estaba hablando de la Super Soco, que es de 2600 watts. Estamos hablando en centímetros cúbicos, si se podría hacer en motor mecánico. O sea, comparación. Una comparación. Estamos hablando de unos 120 a 125 centímetros cúbicos. Ya. Se demora en cargarse, ese pequeño problema, se demora en cargarse 6 horas. Me muero. O sea que se me quedo parada por ahí. Vaya, y trato de enchufar la... Vaya, busque una... Exacto. Toma y a tomarse un café. Por eso te digo que la batería es bastante limitada. O sea, claro, te da entre 60 a 70 kilómetros por hora. La velocidad es igual. Lo bueno de estas motocicletas es que tienen tres tipos de conducción. Tres niveles, 1, 2 y 3. El primero te sirve para circular dentro de la ciudad. El segundo te sirve para circular, digamos, fuera de la ciudad. Y el tercero, y el tercero es un... ¿Ruta larga? Sí, algo así, una ruta larga, pero obviamente... Pero ruta larga, chunta, o sea, de ida. Sí. Ya no volviste. Exacto, es que eso es lo que debes tener en cuenta. Ruta, o sea, larga de ida, 6 horas de carga y de ahí la ruta larga. Exacto, o sea, necesitas 18 horas para poder ir y venir. Bueno, y en cuanto a luz, ¿cuánto es el consumo? El consumo de luz, estamos hablando más o menos que te llegaría a ser lo que ocupa un televisor LCD o Smart TV, yo que sé, algo así. Ya. ¿Sí? ¿Será? Eso es bastante. Exacto, es bastante, pero... Es, o sea, al ser una motocicleta eléctrica, también otro inconveniente que tienes es que no la oyes, no la escuchas. Sí, eso es cierto. O sea, no la escuchas tú, solo oyes así un zumbido. No. Así como dice. ¿Así como? Así. Ya. Te tocará ir todo el camino piti pita. Exacto, ese es uno de los problemas de esta motocicleta. Otro inconveniente es que si, por ejemplo, en casos de seguridad... Tranquilamente dos personas pueden levantar la motocicleta y se te van llevando. Es súper liviana, es súper ligera, o sea, no es una motocicleta como para dejarle parqueada en algún lado. Pero terrible, porque imagínate con los vientos que ahora están haciendo. Uh-huh. O sea, al menos yo como fideíto me va a llevar, ¿no? ¿Y yo? Bueno, hasta también patrón. Ya, entonces, pero bueno, si hablamos los pros de la motocicleta, por ejemplo, no tenemos que recargar, pasar una revisión técnica vehicular, en este caso no es necesario, porque al ser eléctrica no emana gases ni nada por el estilo. Obviamente tiene frenos tal cual una motocicleta normal, una motocicleta mecánica, si vale el término, frenos de disco, no tiene carburador, tiene enfriamiento. Bueno, en sí sería una motocicleta, como te digo, para circular dentro de la ciudad. ¿Para? Un juguetito, sí. Y un juguetito un poquito caro, porque si te pones a ver cuesta aproximadamente unos $3,000, ¿sí? Entonces con $3,000 con $3,000 te puedes conseguir una moto 200 centímetros cúbicos. Buenísima. 250, claro. 300 también. Pasada la revisión con papeles al día y con la... y con parrillera incluida. Hasta mañana. Por cierto, ojo, a propósito. Sugiero un tema, ¿parrilleras o copilotos? O canastas. También. Próximamente, ok. O si leyeron la camiseta, se la chica se cayó. Póngalas aquí. Ya, exacto. También se podría topar el tema de lo que normalmente se ve en los clubs grandes de MCs, como son propiedad de... Ah, también. O también topar a la parrilla. No, mentira. Entonces, como les hablábamos de las motocicletas, así no, ese es más. Tema es bastante profundo, sí, de topar. Así. Justamente por la connotación que tiene y como el mundo de las motos es un mundo machista, sí, en cierto, sí, en cierto modo, se dan este tipo de cosas. O sea, los sobrenombres de las acompañantes y hasta llegar a tomarlos como propiedad de, ya es algo... Pero muchas gracias por reconocerlo, muchas gracias. Ahora si no nos desviemos, señores. Así es. Bueno, eso es lo que tiene que ver referente a lo que es la motocicleta eléctrica. Obviamente algunas compañías, algunas empresas internacionales ya están dando a conocer marcas, están fabricando motocicletas. Obviamente las están haciendo con diferentes tipos. Por ejemplo, esta marca que les hablaba, Super Soco, ya tiene una motocicleta deportiva, una Naked. Lindas. Y tiene una tipo Café Racer. Están por traer una custom, pero... Eléctrica igual. Una custom eléctrica. Lindo. Que más o menos va... Pero por muy guapa que fueran... No, la eléctrica no va. Sí, porque tú como... Prefiero quedarme en una gasolinera, uh-huh, cargando gasolina, así, conversando con alguien y seguir sin la, sí, preocupación de que me voy a demorar 6 horas o más. Exacto. Y repostar la moto para poder... Y el estrés de que ya me llega la hora, me voy a quedar en Pénjamo. No. Ni a esas no hay como ponerles en modo avión para que se cargue más rápido como los teléfonos. Simplemente me quedo con la combustión, es así de simple. Exacto, así de simple. O sea, hay empresas como BMW, Honda, que fabrican sus motocicletas, pero son de precios costosos, de precios altos. Yamaha también creo que tiene, ¿no? Yamaha también tiene la... Ahora la cuestión, ahora se está dando aquí una cosa. Por ejemplo, tú al tener esta motocicleta, obviamente no tienes un número de motor, no tienes un número de chasis. Estas motocicletas, lamentablemente, como otras de 50 centímetros cúbicos, que pequeñas tricimotos, pequeñas bicimotos, si puede ser, llamarse el término, le están adaptando motores, o sea, bicicletas adaptando, pues, motores. Sí, exactamente. La Bover aquí en Ecuador tenemos la marca Bover como tal. Claro. Son bicicletas más o menos, o sea, son bicicletas custom, ¿no? Choppers. Exacto. A las cuales les adaptaron motores pequeños de podadora, por así decirlo, para que puedan rodar en la ciudad. Yeah. O a su vez también hay personas que adaptan a sus bicicletas montañeras alguna especie de motor para poder circular sin, uh-huh, ningún problema en, claro, el tráfico, en cuestas y, ajá, todo. Ahora, ese es el problema, y bien que topas ese punto, ese es el problema. Están circulando bicicletas con motor dentro del tráfico. Exactamente. Ahora, mi pregunta es aquí, ¿debería exigírseles a estas personas que tengan una licencia, que tengan una placa, que tengan protecciones homologadas, etcétera? Porque obviamente al circular dentro del tráfico están expuestos, exacto, a algún tipo de accidente. O a su vez deberían ser obligados a usar las bicirrutas que tienen ahí dentro de los parques, en las calles. Claro, ¿por qué? Porque definitivamente son una bicicleta. Que tenga su adaptación es una cosa. Literalmente a los motociclistas no nos ven, imagínense, en bicicleta. O sea, van a pensar que es alguien caminando por allí y... se los llevan. Y peor, le tienen menos cuidado. Exactamente. Así es. Es que eso te digo, el problema es ese, que al ser este motor pequeño y eléctrico, no suena. O sea, tú no le escuchas. Tú simplemente el... Lo que hicieron en sí no me parece algo responsable. Lo que hicieron es coger y ponerle unos pequeños focos LED adelante. Pero obviamente no sirve mucho. No te da la protección. O sea, deberían iluminar por completo la parte de atrás, poner reflectivos, poner focos bastante fuertes. La verdad no tengo el gusto o el placer de conocer este tipo de motos físicamente. No sé cómo será, cómo estará la más o menos, si le ponemos a la altura de una moto, estaríamos hablando más o menos que tiene el modelo de una Pulsar 135. Ya, más o menos ese tipo de modelo. Una Nike. Sí, sí, la he visto. Entonces, es bastante, podríamos decirle, bastante incómodo circular con esa motocicleta. Yo tuve que ir a ver una motocicleta y llevarla a una exposición. Ay, y qué lindo, wow. Prácticamente, o sea... ¿Payasito de circo? Sí. Todo el mundo. Todo el mundo me quedaba viendo y en esa moto, vea... Si en esa moto te quedan viendo, ya me imagino peor conmigo. Exacto, imagínate, peor por ese lado. En esa moto bien... bien nice para ti. Bien qué nice. Chula. Qué chula. Qué chula. Bueno, gente, eso es lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Vámonos con una canción. Vámonos con una canción y de ahí venimos. De lleno con el plato fuerte de la noche. Nos preparadísimos. Así que vámonos con... Nos toca, ahorita vamos con algo de Megadeth y esto se llama Symphony of Destruction. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Like the fire, let rest through the streets. Dance like a mirror. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Tesoros Remix, una nueva mirada al cine ecuatoriano depositado en la Cinemateca Ulises Estrella, con la curaduría de su investigador Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico. JJ Motos, tu motocicleta, punto. Y de cocinadora, ay, John. Ya cambié ese nombre, vea, joven, siempre me trobo, pana, cantinas, por favor. Rememore ese nombre, rememore. Bueno, Lunita, por favor. Claro que sí, bueno, yo les tengo una pequeña introducción. Desde hace más de 30 años, una poderosa revolución tomó forma sin partido político, sin discursos electorales e incluso sin manifestación ideológica para enunciar los fines y objetivos de los nuevos revolucionarios. Las canciones y la música siempre han jugado un papel importante en el aprendizaje y la comunicación de la cultura. Los niños aprenden de sus modelos de comportamiento, lo que ven y lo que oyen. Durante los últimos 35 años, algunos programas de televisión para niños han usado con mucha eficacia la combinación de palabras, músicas y dibujos animados para lograr el aprendizaje. La mayoría de los padres se preocupan porque lo ven y oyen, por lo que ven y oyen los niños. Pero al crecer los niños, los padres les prestan menos atención a la música y los videos que entretienen a sus hijos. El compartir gustos musicales entre varias generaciones de la familia puede ser una experiencia muy placentera. La música es también parte del mundo exclusivo de los adolescentes. Es normal que los adolescentes deriven placer en excluir a los adultos y así causarles preocupación. Una de las preocupaciones de los que se interesan en el desarrollo y crecimiento de los adolescentes son los temas negativos y destructivos de algunos tipos de música, como el rock y otras clases, incluyendo los álbumes de mayor venta promovidos por algunas de las grandes compañías disqueras. Por primera vez en la historia de la humanidad, una profunda revolución social, económica, moral y cultural eligió proclamar su radicalismo a través de la música. Las canciones y los grupos estrellas del rock, al principio, todo esto no se tomó en serio, pues todos se imaginaban que era una moda más que acabaría por pasar, como lo habían hecho ya el charleston, el bogey, el twist, etc. Sin embargo, el fenómeno sociocultural del rock apareció a comienzos de los años 50. Iba a desparramarse sobre el mundo como una ola de fondo mezclada de lodo, de escorias de sangre y de sacrificios humanos. 30 años más tarde, la música rock se ha desarrollado hasta convertirse en la más poderosa revolución, ojo, de los cuerpos, los espíritus y los corazones jamás salida de las entrañas del infierno. ¡Aracho, vea eso! ¡Qué diabólico que sonó eso! Ya no se identifica el rock en el diablo. No, ahora ya... No, o sea, no te promociones que vos ya eres demasiado dulce para llegar a ese nivel. O sea, ya se sí, demasiado... Sí, mira, mira, qué dulce. Como diría Barón Rojo, si Beethoven viviera, tocaría rock en el exactamente. Exactamente. Perfecto. Gracias. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Tenemos aquí a la banda Joker, una banda que viene a presentarnos su propuesta, a presentarse ellos mismos, así que bienvenidos aquí a la radio. Buenas noches de Dios, jóvenes, por favor, el micrófono es para ustedes. Les saluda Alexis Enríquez, vocalista. Soy Alejandro Núñez, el guitarrista. Diego Salazar, el bajista. Buenas noches, chicos, otra vez. Soy Christopher Sánchez, baterista de la banda. Y borracho. ¿Qué pasó? ¿De dónde sale el nombre Joker? Bueno, a inicios, hace, ¿qué será? Unos 5 años, queríamos montar una banda. Y recuerdo claramente cuando yo tenía por allá unos 15 años, pasaba en las afueras del colegio en ese tiempo con el actual bajista Diego, y estábamos echando el primer cigarrito y escuchando una banda clásica, lead and roll, y se nos vino a la mente el crear una banda, pero llegaba la situación de que en ese entonces nadie sabía tocar ni cantar nada. Entonces desde allí comenzamos a intervenir con músicos, amigos, y cuando llegamos a tener una formación estable comenzamos con el problema del nombre, el paradigma de tener un nombre, porque ya la mayoría de nombres ya existen. Y entonces, recuerdo que estábamos escuchando Dama Solitaria, una banda quiteña. Chévere. Y al guitarra solista se le ocurrió, si ellos son Dama Solitaria, nosotros somos el As, ¿por qué no nos llamamos Joker? Y jugaba también con que las iniciales jugaban con los nombres de los integrantes. Y desde allí, para cambiarle algo de lo que es la carta, le pusimos Joker con CK, algo... simple, muy sencillo. ¿Y dónde dejaron al Guasón y a la Harley Quinn? también, en la casa. Porque también jugaba con que el nombre también ya suena. O sea, aunque... no, el Batman era. Y aunque suene irónico, en la página que tenemos en Facebook, tenemos likes de países que ni siquiera sabemos cómo se pronuncian sus nombres. Pero buenísimo. Se dan a conocer bastante fuera también. Exactamente, claro, es como claro. Cuando inicios de Mago de Oz se creaba como una orquesta, como una sinfónica, después jugaba con el nombre y se llegaron a promocionar con esa finalidad. Buenísimo. Ya, listo, muchachos. ¿Influencias de Joker? Bueno, influencias, creo que cada quien tiene sus influencias personales. Mi particularidad, me gusta mucho el indie. Me gusta un compositor muy particular que se llama Nacho Vegas, en su manera de componer. Y me quedé en la música, en el heavy, en español. Me quedé con la voz de José Andrea, de Eloy Jiménez, voces, cantantes líricos, tenores. Ya. Esas son mis influencias por... Chévere. ¿Tiene la banda nombre? Soy Alejandro. ¿Hola? El guitarrista. Mis influencias, me gusta mucho desde pequeño Mago de Oz, Tierra Santa, Ángeles del Infierno, pero después en el colegio empecé a escuchar hasta black metal, ¿ya? El death metal, el gótico. Entonces a mí me gusta bastante los riffs fuertes. Siempre cuando intentamos componer o cuando empezamos a delirar en el ensayo, ¿ya? Siempre nos... ¿Qué se están metiendo? Bien. Soy cerveza. ¿Ya? Nos caemos. Sí, entonces es muy divertido. No sé, ¿y tú? ¿Cuáles son? Registro. Ah, pues bien. Bueno, soy Diego otra vez. Chuta, mis influencias, la verdad es que yo escucho casi de todo, pero menos reggaetón ni bachata. Bien, bien, te felicitamos. Pero las baila. Ni vallenato. Renatos, pero entonado ya. Ah, no, no, no, no, no, no, no, Pero lo principal que escucho es toda clase de rock, toda clase de punk, toda clase de reggae. ¿Ya? Eso es lo principal mío. Bueno, Christopher, otra vez. Bueno, mis influencias son varias. Yo sí me caracterizo por tener épocas. Hay épocas que escucho un poco de heavy, un poco de, pues, de death. Cuando paso un poco de clásico. Me encanta de todo, pero más me encanta la música, la propia, la yacta. Me gusta lo que es la fusión folk con el metal. De Perú, ecuatoriano mismo, boliviano. Igual de otros países, ¿no? Amante a muerte de curar. Obviamente. O sea, un morenita que no vas a mochar. De todo. Bueno, ecuatoriano principalmente. Me encanta escuchar el ecuatoriano. Por eso digo, el folk ha sido mi mayor influencia. Buenísimo. ¿Y ustedes como Joker en qué género se catalogarían? O sea, ¿qué es lo que, cuál es la propuesta que ustedes muestran al público? Bueno, no tenemos un género en particular. Estamos tratando de experimentar. Como pudieron escuchar, cada quien tiene influencias muy diversas. Entonces queremos experimentar y a ver lo que pasa. O sea, creo que en la actualidad ya no solo es heavy, ni thrash, ni speed. En la actualidad ya es una mezcla de muchos géneros, en los cuales podríamos ser los creadores de un nuevo género, podríamos transmitir un nuevo género. ¿Por qué no? Claro que sí. Sí, me acuerdo una vez súper graciosa que estábamos en la casa de Alexis, en las épocas que todavía ni siquiera teníamos la banda. Habíamos llevado un par de amigos y estábamos viendo qué tocar, cuando recién estábamos aprendiendo a tocar la guitarra. Y se mandaron la del mariachi en versión metal. Bien. ¿Cuál es de yo? Soy el aventurero, esa. No, esa. Ya. Tenaz. ¿Y cómo sería un día de repaso normal entre ustedes? ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que influye más ahí en el repaso? Si es que alguien tiene la posta de decir, hagamos esto ahora, o si es que es una mezcla de todos. Primero, es complicado porque tenemos una hora fija para ensayar. Yo vivo al otro extremo de la ciudad, entonces tenemos que coordinar bien los tiempos. Pero empezamos siempre con algo suave para calentar. Entonces después nos vamos con algo de canciones un poco más aceleradas y terminamos con un poco de cervezas y menos tabaco. Lo básico. Siempre los sábados. Y con la mayor predisposición y con toda la pasión por la música. Siempre. Buenísimo. Perfecto, muchachos. Entonces, ahora llega el punto cumbre. Vamos a pedirles, por favor, que entonen una primera canción. ¿Sí? Okay. Bueno, sí. Antes de ello, nosotros somos de la fiel idea de que es mejor presentar un acústico, la calidad, lo que es un acústico. Sí, perfecto. En vivo. A ver un video. Entonces hemos traído preparado unos cuantos temitas, unas cuantas dedicatorias. Y bueno, vamos con un clásico. Este es un tributo a una banda española muy conocida llamada Mago 2. Esto es Pensando en Ti. Baila tangos con la soledad y necesito de tabla tu amor y para asirme a ella en mi tempestad pensando en ti. Me paso el día pensando en ti. Enséñame a escuchar tus labios al leer el sol. Llévame a donde los sueños fabrican tu voz. Y pensando en ti, duermo el odio pensando en ti. Uh. Muy buena interpretación, la verdad. Lindo. Esa técnica vocal, esa técnica vocal que tienes, ¿es estudiada o es innata, es propia y la trabajaste por tu propia cuenta? Trabajada de propia cuenta. Empíricamente, por así decirlo, aprendida con repasos, la necesidad de alcanzar nuevas tonalidades. Todavía se juega por ese problema de que no es una voz estudiada. Todavía hay altibajos en los que la voz se para. Así. Yo tengo una pregunta para ustedes tres y luego para ti. Ustedes, al escucharlo a su compañero cantar, o sea, cantarles con esa voz, ¿qué sienten? ¿Cómo se siente? Y luego tú, Alexis, me respondes, ¿cómo sientes tú? El escucharlos tocar a tus amigos, por favor. De parte del guitarrista, a mí me da mucha tranquilidad y seguridad, porque siento que estamos bien respaldados por una buena voz. A veces los cantantes se desafinan o se ponen nerviosos y obviamente uno también se equivoca. Esa inseguridad le transmite. Transmite eso. Pero Alexis, bueno, aprovecho para decirte que eres un buen cantante y me das toda la seguridad en el escenario. Me encanta. Bueno, en mi caso, te podría decir que es una sensación extraña, principalmente porque al... entre el guitarrista y el vocalista. No, es que... Al tocar en otras bandas también uno se da cuenta cómo es el acoplarse o tener esa conexión con un amigo. Es algo que simplemente pasa, una conexión absolutamente buena para hacer música. Cuando Alexis canta, a diferencia de otras personas que sí se me dificulta un poquito, a veces también se ponen nerviosos, situaciones similares. Y sí, también aprovecho para decirte que eres... No sé cómo lo lograste esa voz. Exacto. Bueno, por favor. No lo sabía, pero bueno, Alexis es mi primo, ¿no? Porque mi primo es mi hermano, compartimos bastantísimo con él. Qué lindo. Y bueno, me siento orgulloso igual que toda la banda, ¿no? De cada uno de ellos, no solo de mi primo. De que hemos logrado mantener esa amistad dentro de una banda. Y más que tocar, disfrutamos hacerlo. Entonces nos encanta hacerlo. Cuando nos reunimos, como les contaba Alejo, no solo por pegarnos la biela, sino por estar con personas que, que nos hablan, ¿no? Y eso, felicitarle. Y que obviamente tiene que mejorar bastantísimo. Nosotros vamos a apoyar. que, porque con una persona piensa que ya llegó al punto. Entonces eso es... Eso es limitarse, eso es ser mediocre, se podría decir así. Entonces siempre hay que saber que tiene que superarse más, ¿no? Entonces puede dar mucho más, exactamente. Gracias por sus palabras, primera vez que alguien les hace preguntas. Que me lo dicen al aire. Y sin tragos de insana. Adiós, allá. Bueno, muchas gracias. Creo que también cabe recalcar que aparte de ser una banda, somos un conjunto de amigos. Yo tengo 22 años. A mi primo prácticamente lo conozco toda mi vida. Este muchacho de acá, él es... Que mi... no sé cómo se llama. Este muchacho de acá que se llama Diego, el bajista. Lo conozco desde que yo tenía 12 años. O sea, ya es una amistad muy, muy larga. Creo que son amistades eternas ya, por así decirlo. Igual acá lejos. Ya lo conozco alrededor de 7 años por mi primo Christopher. Y entonces fuimos forjando una amistad que a día de hoy nos ha llevado a estar en la banda y poder soportarnos todas las cosas que se los sufren impases. Dentro de las changadas, tener que dormir en una cama, en un hotel, todos en una misma cama, en las sillas de los bares. Changaditos. Esas son cosas que solo se las puede pasar con los mejores amigos, con los hermanos, y eso es lo que es, yo creo, un conjunto de amigos y hermanos que tratamos de transmitir algo, al final ya. ¿Y qué tú sientes cuando ellos tocan? ¿Qué siento? Ellos me ayudan a cumplir parte de mi sueño. Cuando tocamos un concierto, antes de tocar, tenemos unos nervios muy pasivos. Y entonces recuerdo cuando ya hace unos 5 años empezó este sueño, jamás pensé que íbamos a llegar a este nivel, que cada quien haya llegado al nivel que se está en sus instrumentos. Me da satisfacción, me da mucha alegría de estar aquí con ustedes. Y sé que vamos a crecer todavía aún más. Claro que sí, claro que sí. Hablaste de algo que... dijiste algo que me dejó... O sea, me dejó pensando. Mencionaste que cuando tocas en otra... tocan en otra banda... pueden ver otro tipo de cosas. ¿Tú tienes alguna influencia o te tocas en alguna otra banda? ¿O es...? Sí, pero son asimismo bandas chiquitas. Principalmente es por los llamados círculos culturales que hay en la Universidad Central del Ecuador, en mi facultad. Ahí compartía un poco de música con algunos compañeros. Pero te digo, no solamente es con Alexis, sino con Alejo, con Christopher y con Ramírez, que no está aquí. Son una conexión que te acoplas bastante a lo que vas a tocar. Tú solamente coges tu instrumento, decimos toca y tocamos. Ese es el punto. Entonces es una conexión única que ya se conocen a tal punto que ya saben qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo deben de hacer. Sí, ya son bastantes años. También el punto más importante, creo que eso es lo más crítico dentro de los de formar una banda, de tener este grupo así consolidado. Música, a lo menos el guitarrista que se ha convertido como una mujer que un portal, no sabes cuántos cosas, muy hormonal. Sí, que yo lo está escuchando, pero yo no soy tan hormonal. No. Sí. Mándele un saludo, de mí nos está escuchando. Saludo, Gerson. Oye, Johnson. Todavía tienes tiempo de caer. Las bielas, dile bielas, Las bielas. De caer. Canciones de su autoría. Sí, bueno, estamos estamos trabajando en para lanzar un LP y hemos traído un adelanto, una balada heavy, por así decirlo. Lo vamos a presentar en acústico, que es lo que es un adelanto del nuevo LP que vamos a sacar. Buenísimo. Por favor, chicos, los micrófonos son todos suyos. Hágalele. En la oscuridad de tu mirada se esconde algo de luz. El brillo de tus ojos aún sigue allí. La magia vive dentro de ti. No es cuestión de mirarlo, solo hay que sentir el calor que irradia. guardias al estar cerca de mí. Las estrellas y la luna aún siguen allí, al igual que yo, al igual que tú. No intentes esconder lo que hay dentro de ti. Mis ojos no mienten, tu corazón me lo puede decir. Y ha pasado algún tiempo desde aquella despedida. Aún recuerdo tu rostro, tu mirada fingida. No es cuestión de olvidarlo, ni tampoco escapar. Así con micrófono de karaoke, ¿no? Todavía. A esta hora, ¿no? A eso de las 12 ya canta, ¿sí? Encima de la mesa y todo. No, la verdad, genial la canción. Increíble. Muy buena composición, la letra también. Bueno, lo que tratábamos de hacer... Como comentó Eli, vivimos en una época en la que hay muchos géneros de música, los cuales, por la facilidad que se tiene al acceder al internet, los niños se están criando con una música que no tiene un mensaje positivo, no tiene nada que ofrecer. Y entonces el rock, el género que ha sido menospreciado desde el principio de los tiempos, es el que ahora trata de transmitir un mensaje positivo, una letra buena, una buena música. Las composiciones de sus canciones, ¿en qué se basan? ¿Cuál es el podríamos decir, la raíz? La base de las composiciones. Lo importante de nosotros es que tenemos muchos gustos similares. Entonces, al momento de decir, yo me sé esta canción, ellos también dicen, yo también me sé. Y estructuramos de esa manera algunas canciones. Ponemos un coro, un precoro, un poscoro, un solo de guitarra. De esa manera se va armando la canción con gustos similares y con composiciones que cada persona le pone. Es como una receta, cada quien le pone su pizca de algo. Usted se iba a preguntar, ¿hay alguien que toma la batuta para la composición de la canción y luego le empiezan a acoplar, o es un trabajo en conjunto? Generalmente con Gerson, que no está aquí, le ponemos los riffs, que son los ritmos de guitarra, con él nos entonamos bien. Christopher nos sigue inmediatamente en la bataca y Diego en el bajo le da de una el seguimiento de la batería. Y Alexis le da las letras. Entonces, poco a poco de ese esqueleto se forma una canción que sí se llena, pues, queda muy bien. Con fuerza. ¿Y esta canción que acabamos de escuchar tiene alguna inspiración en especial? Es dedicada a todas las ex. Ya. Yeah. Ex. Ah, sí. Yeah. Tiene un poco de recuerdos de cada persona importante que formó parte de mi vida. Los primeros amores, las novias. Las futuras ex. Las futuras ex. tiene un poco de todo. Un sentimiento, un poco de dolor, de recuerdos. Esa es mi base para componer. Un recuerdo triste. Esta canción es nueva. ¿Ya la han tocado en vivo o todavía no es? Oh, no, todavía no hemos tocado en vivo. Tenemos la primicia, caramba. ¿Tenemos por favor, aquí la señorita camarógrafa, que nos ayudes con compartiendo después el video para poder nosotros subirle a nuestra página postearle y hacerles más famosos de lo que ya son. Garantizado. No cobramos honorarios ni nada por el No cobramos regalías. ¿No? Sí. Nada que ver. Simplemente cuando toquen entrada gratis, frescaso, ¿no? Y nosotros y todos los vagos que tenemos ahí. Hay que apoyar al rock. Obviamente. Sí, hay que apoyar. No. Una pregunta, chicos. Por lo general, nosotros hemos tenido bandas que han venido a tocar acá en vivo y es guitarra, voz, dos guitarras, voz y listo. Ahora ustedes les veo que vienen con un bongo. Y un huevito. Y un tic-tac. Un chinesco. Bueno, es para presentar una propuesta diferente, ¿no? Hacer algo diferente en vivo. También trajimos esos pequeños acompañamientos para una canción bien particular y bien especial que vamos a tocar para un familiar de Christopher y mío que está pasando por una situación de salud muy crítica. Y entonces trajimos esta canción para ella, para nuestra familia, para darnos un aliento y pensar que todo va a mejorar, todo va a estar bien. Claro que sí, con fe todo estará bien. Bueno, y siempre hemos tratado de acompañar algo diferente, ¿no? Que es, como dices tú, es la base, una voz y una guitarra, ¿no? Exacto. Entonces hacerle algo más diferente. De hecho, en nuestra primera tocada, que fue hace años, un burazo, nos acompañaron los mismos bongos. Yeah. Un tipo acústico que hicimos ahí con esos mismos bongos, entonces siempre le hemos sacado y siempre nos acompaña. Esa anécdota extraña del primer concierto que nos invitaron al tributo mundial a Bunbury, tocaban bandas conocidas, los Driz, Ambrosia de Yel, y fue algo muy muy muy gracioso porque éramos la banda nueva, la que no había tocado nunca, y terminamos abriendo el concierto, tocó una banda, volvimos a tocar, tocó otra banda, volvimos a tocar. Cerraron el concierto Ambrosía de Yale y pedían Joker y volvimos a tocar. En ese tiempo tocamos. O sea, esas bandas les abrieron a ustedes en poca. Tres veces. Fue irónico porque tocamos tres veces y la especialidad de la casa es en parte el tributo a Héroes y Bunbury, por lo que nos hemos dado a conocer. Y en cuestión de repertorio en ese concierto, ya que tocaron cuatro veces, ¿tuvieron lo suficiente para completar todo ese tiempo o tuvieron que repetir canciones? Exacto, teníamos preparado un show de aproximadamente 2 horas, 23, 24 canciones, pero dado que había gente que después de que ya tocamos pedían las mismas canciones y después llegaba más gente y querían esas canciones. Y, claro, ya sabes que... la hora ecuatoriana. La hora ecuatoriana. Como llegaban tarde, ahí sí ya. Claro. No, repito, ya no les vi. Yo pagué. Qué lindo que tengan esa acogida, que los soliciten. Tocar, o sea, que la gente mismo les llame para que toquen cuatro veces después de las bandas ya conocidas, como tú mismo dices, y que hasta cierren el concierto. Creo que es un lujo poderte hacer ese tipo tener ese tipo de espacios. Ese concierto sí nos sentimos muy muy muy felices, muy alegres, halagados, porque tocaba una banda, Ambrosía de Yel, quienes ya tienen una trayectoria muy muy larga, y entonces el vocalista de Ambrosía de Yel, recuerdo que se acercó a mí y me dijo, en cuanto a la voz de Héroes y Bunbury, se sorprendió y me dijo que era quizás el predecesor de él. Y bueno, y ahora vamos a presentar Yo me llamo. Pero vamos con algo de esto, es La Chispa Adecuada. Vamos. Rico. Bye. Vamos ahí. Thank you. las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Cómo las mujeres nos hacen perder la cabeza. Cuidadito. ¿Qué pasó? No, muy buena interpretación. Muy buena interpretación. Muy buena interpretación, así es. ¿Te identificas más con Bunbury que con Mago de Oz? No, el sentimiento... A mí me gusta cantar desde los 15 años. No me identifico con alguien en particular, pero las primeras puertas que se nos abrieron fueron gracias a los tributos de Arias y Bunbury. Y es ahora por los esos pequeños. De hecho, es lo que conversábamos la semana anterior con los invitados, que parece que creen ustedes también que hay más apoyo a las bandas cuando hay un tributo, más no cuando dicen nuestra música original. Podría ser porque ya son canciones conocidas, bastante conocidas, les pegan bastante, y tal vez no se atreven un poco, no se abren a escuchar nueva música, exacto, nuevas letras. Yo imagino que es porque con esas músicas crecimos. Exactamente, también. Es la de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, entonces por eso es la acogida. Y qué rico escuchar que canten con la música que crees. Y como anécdota, de tanto tocar Héroes de Bumbury, un tiempo nos hartamos de Héroes de Bumbury. Sí, yo. Basta. Lo menos de mí, sí. Pues fue un tiempo en el que. Que solo era héroes y bumburi. Llegamos al punto en el que. Sí. Exacto, y hubo una. Con el póster. Hay un recuerdo que llevamos guardado muy en nuestro corazón. El 5 de diciembre del 2014, cuando nos invitaron al aniversario de los Mortal Decision. ¿Ya? Y. Era fiestas de Quito, sábado 5 de diciembre. Y entonces aceptamos, ¿no? Para ir al concierto. Hacer un pequeño showcito. Y luego nos escribieron de la Tacunga que querían que toquemos en la Tacunga el mismo día en la noche. Y aceptamos porque el concierto de aquí en Quito era tipo 3 de la tarde y en la Tacunga eran. Y el mismo día nos llamaron de Ambato del Rock Family. Que querían que toquemos de allá vuelta en. Tipo 10 de años. Cumpleaños de la. Hay cumpleaños de, no me acuerdo, de Iván, creo que de Iván. Algo así. Pues, y aceptamos. Entonces, sin pensar lo que iba a pasar. Claro, 3 de la tarde, tocamos en la zona, en el Metro Bar. De 3 a 4, ¿no? Una hora de concierto. Tocamos. Y de ahí salir de Quito, en fiestas de Quito, fue lo tenaz. Fue complicado, pero muy divertido. Sí. Gracias. Muchas gracias. Ya, antes de que nos cuentes esa pequeña historia, nos vamos a un corte. Un corte musical. Vamos con un corte musical. Vamos a escuchar ahora AC/DC con Thunderstruck. Y volvemos enseguida con más Torque y Metal. Un programa Joker. Así es, un programa de motociclismo y rock. Brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Oficina de la UNESCO en Quito invitan a participar en el taller de fortalecimiento de capacidades para la preservación del patrimonio audiovisual ecuatoriano. Taller que tiene como objetivo apoyar la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios, especialistas, investigadores y estudiantes dedicados o relacionados con la conservación del archivo fílmico del país. El taller será teórico-práctico y estará enfocado en la preservación y digitalización fílmica. Inscríbase ingresando al taller de preservación del patrimonio audiovisual, Cinemateca Nacional, UNESCO. Inicia el lunes 23 hasta el 28 de julio en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Quienes asistan al 80% del taller recibirán un certificado avalado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la UNESCO. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si ya no es rico. JJ Motos, tu motocicleta, punto. Y Cocedora Aillón. Recuerden que estamos saliendo a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O en el www.radiocce.com. O en el fanpage de Paulina, que nos está aquí grabando en vivo. Y que, de Joker, es de... y que posteriormente será también subida a la página de Torque Metal para dar su mano. Y editada y todo eso, va a sonar el pana de los... El pana bonito. De los TikTok, ya le vamos a poner una cosa más... Más brutal. Le va a sonar el huevito. Le va a sonar el huevito. Por favor, muestren su huevito. Ya. Bueno, antes de continuar, el día de mañana va a ser un día muy especial. ¿Por qué, joven Nax? Cuéntenos. Mañana sábado 21 de julio. ¿Qué tenemos mañana? No sé, ni me acuerdo. Algo decía. No, algo decía por aquí. Algo no, déjame ver el libreto, no me... No está aquí, se ha borrado esa parte. Me he tomado mal la foto del libreto. No, mañana tenemos el cumpleaños de nuestra querida, estimada y amada Lunita, nuestra colaboradora de aquí de la radio de Torque Metal. Y para lo cual, aquí la banda Joker ha preparado una pequeña canción. A lo el tri. Oye, así no toca dar regalo. Casa. Ah, ya. Bueno, y esto es para Eli. Que la disfrutes, la previa, y después de esto, la previa. Dos, tres, va. Hoy es un día especial y lo tenemos que celebrar. Es el día de tu santo y te queremos agasajar. ¡Felicidades! Olvida todas tus broncas, queremos que seas feliz. ¡Ah! ¡Qué sombre, huevito! ¡Sacude el huevo, sacude el huevo! ¡Y ahora todos en la clásica! ¡Que le deje! Bueno, ¡feliz cumpleaños a lo heavy, a lo Joker! De parte de Joker, Eli. Gracias, gracias. Un amor, chicos. Dios me les pague detallazo de su parte, qué rico. Eso fue por contarnos. ¿Eh? No nos hubieses contado. Pues ya teníamos la oportunidad de decirte feliz cumpleaños y que los cumplas. ¡Feliz! Y mañana vamos a estar en esto. Muchas gracias. De hecho, Eli, si es posible, tú mismo danos la invitación al evento del día de mañana. Después de las fotos, de los videos y de todo eso. Ya, yeah, así es. Chicos, claro que sí. Bueno, el día de mañana va a haber una mega farra. Bueno, para mañana tenemos preparados 5 bandas de rock. y voy a festejar mi cumpleaños. Bueno, en sí es un concierto benéfico. Pasa que como la mayoría de motociclistas ya saben, yo sinceramente no me imaginé que era famosa. Ya. Es que claro, yo a esta pasión ingresé hace un año. Sí, mi esposo está hace dos. Entonces, según yo, como no salgo mucho, yo era poco conocida, pero me doy cuenta que en algunos rincones de mi Ecuador hermoso me conocen, saben quién soy. Y sí. ¿Estás en Turkey Metal? Pues nena. Ah, caray. Pues, pero claro. Discúlpame. Así que bueno, entonces, saben mis queridos motociclistas, saben que yo el día domingo sufrí un accidente. Un señor imprudente me chocó, iba demasiado cerrado hacia mi carril, entonces si yo no maniobraba hacia la derecha, capaz que no contaba la historia, pero bueno, gracias a Dios estoy viva con mi familia, con ustedes también, que son mi familia adorada, yo los amo. Los amo, chicos, mi Nax, mi Diablo, mis Jokers, muchísimas gracias. Y bueno, invitados todos, que mañana a las 2 de la tarde tenemos la concentración en la Tribuna del Sur para rodar hacia Guamaní. Allá nos esperan 5 bandas de rock, una presentación también de los chicos de Stum. Así que invitados todos mañana a este concierto benéfico a mi causa. Muchísimas gracias a todos mis motociclistas. Si cumplo 15 añitos de uso. Bueno, así que invitados todos mañana a este concierto benéfico. Muchas gracias a todos y cada uno. Como dijo una amiga, como me dijo mi Angie, querida esposa de Emilio Triviño, Dios quiso mostrarte la oportunidad de conocer quiénes son tus verdaderos amigos. Y yo sé que en esta semana, que fue récord con mis niñas del mal, organizar un evento con mis MME también, organizar este evento con razón benéfica para mí, me ha demostrado cuántas personas son nobles de corazón, son generosos, cuánto nos ponemos unir los bikers para salir adelante con una misión. Así que esto no solamente es la cuestión benéfica, sino es una muestra de unión, de apoyo, de cariño, de saber que los bikers en cuestión de minutos, de instantes, una llamada y están allí, los cercanos y los que no también acuden, como mi amora preciosa. Sin pensarlo dos veces, dicen, bueno, ¿dónde está su ubicación? Y vamos. Y estamos allí, unidos, juntos. Así que las mejores combinaciones que pueden haber, como el motociclismo, el rock, y en mi caso la fotografía, Dios, o sea, sí. Va a ser un cumpleaños mañana maravilloso, claro que sí, así que muchísimas gracias a todos. Besos para todos. Lunita, antes que... Claro que sí, les invité a mis Jokers, sí, claro que sí, pero ustedes, chicos... Ajá, es que ¿tienen? Lo que pasa es que en la semana anterior vino un familiar y entonces planificamos un viaje para el día de hoy, pero como les había comentado, tenemos un familiar que está pasando por un momento de salud muy crítico, por ello el viaje que teníamos planificado para hoy con mis primos se pospuso, y de aquí, después de esto, nos vamos a la clínica, unas cervecitas. Bueno. Lunita, por favor, el punto de encuentro, hora de salida, hora de llegada. Claro lugar que sí. Lugar de concentración, lugar del evento. Mañana 2 de la tarde les esperamos a todos los bikers, a todas las bikers también, convocados a las 2 de la tarde en la Tribuna del Sur. Partimos estimadamente a las 3. Una hora de espera para que se sumen a la gran caravana motorizada para llegar a Guamaní. Allí es en la casa de los Free Bikers. Así que, pues, allí espero encontrarme con todas esas personas que me quieren y me han demostrado su cariño y aprecio. Y quienes no me conocen también, convocados todos. Tranquila, que si no te conocen van por Torquimedes. Claro que sí. Van por el diablo y el negro. Van por el diablo y el negro. El diablito de... La amiga del diablo, negro. Bueno, chicos, ustedes nos decían que tienen una canción preparada para este familiar justamente que está pasando sí, por exactamente. Este... Sí, exactamente. ¿Nos quieren contar un poquito sobre lo que pasó? ¿O entramos directamente a la canción? Sí, ahorita les voy a hablar, Christopher. Buenas noches, Christopher. Es mi cuñada. Ya. Está muy delicada de salud. Recién pasó por una cirugía complicada. Y bueno, toda la familia estamos muy unidos, esperando los mejores resultados, ¿no? Poniéndonos, encomendando las manos de los doctores, los profesionales, que ejerzan su mejor trabajo. Y qué bueno que pronto ya le esperamos en la casa, ¿no? Lore, estamos esperándote con los brazos abiertos en la casa. Y esta canción es para ti. Qué lindo, Lore preciosa, en casa te espera. Estate tranquila que la unión de oración va a permitir que tú estés muy bien próximamente. Esto muchas gracias, eso es para ti. Al repente. Bueno, estando equipo, un momentito, por favor. Ahora sí, dale. Ahora que mi voz se ha convertido en apenas un suspiro, debo descansar, porque la mitad de mi camino, la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual, no me quiero resignar, no olvidaré. Este momento ignoraba, en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso, sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. ¿Qué sería de mí? Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Seis minutos suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las seis, lo más duro es el final, y la luz se posará en el cristal. Junto a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelve a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El reloj marca las seis, lo más duro es el final, y la luz se posará en el cristal. Si amaneciera sin ti, Lore, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Solo para ti, Lore y Luigi. Esperamos que pronto ya se mejore la situación y estar pronto en la casa. Toda la familia, y pensar que esto fue un mal recuerdo nada más. Bueno, muchachos. ¡Wow! Los ánimos quedan caldeados. Sí, o sea, qué duro cuando es afrontar una situación que te... Una situación dura en la que te toca, que te mueve el piso y todo te lo cambia en instantes. Durísimo. Pero no solamente la familia, ahora a través de Torque y Metal, todos los que nos están escuchando... Pues estamos la mejor de la buena vibra. Unimos la voz... a desear las mejores vibras para ustedes, para Lore, para su familia, y háganos saber, porque estamos seguros que todo va a salir muy bien. Sí. Eso sí, no soy tan afil con la religión, pero creo que hay momentos en la vida de las personas en las que solo tenemos algo en que aferrarnos, y en este momento nos aferramos a la fe. La fe... que en verdad es lo que ahora, el motor que nos mueve ahora como familia, porque la situación es muy crítica y no tengo más palabras. Así es, tranquilos muchachos, como les decíamos, de parte de Torque Metal, toda la gente que nos escucha ya les están mandando sus buenas vibras. De nosotros como Key Torque Metal, pues le deseamos una pronta recuperación. Todo va a salir bien, muchachos. O sea, pónganle en fe, que es lo que, como dicen por ahí, la fe es lo último que se pierde. Exacto. Entonces, reciban de nuestra parte las mejores energías, las mejores vibras. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a terminar este pequeño acústico con una canción muy poco conocida. Esto es Lo que el viento se dejó. Vaya ahí. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó el huequito? Que suene con un tipo muy formal, padre de familia y un marido ejemplar. Su nombre es Prometer y su apellido Mentir. Él dicta las normas y cómo has de vivir. Déjeme decirle con mucha educación que mi patria es mi guitarra y mi nación solo yo. Hoy quiero enseñarle mi mundo y preste atención a todo lo que ve, igual de bien su honor. Conocerá usted a María en la esquina noche y día. Fue violada por su padre, la del suelo es su madre. Y este cometió un gran fallo, tiene el mono y no hay caballo. Y el niño que está llorando con 6 años mendigando. Hey, Tony. La bandera que me pone de pie son las bragas de una mujer. El único himno que me hace estremecer son 2 birras y esperaron a vencer. No, y esperaron a vencer. El borracho de la esquina es licenciado en medicina. Ese viejo que empujaste la presión tú le robaste. Si durmiera entre cartones, entre y ladrones. Si pasara usted hambre y frío, entendería lo que digo. Pepe. Que me escupir le pero con educación. Y cuando llegue a la Moncloa haga una comparación. Todo lo que he visto es mi religión. Y eso por tu culpa, Por cierto, un donativo, la cartera y su reloj. Venga. Lo que el viento se dejó fueron tipos como tú. Ni con todo tu poder nos podrás quitar la noche, esta noche. Ni con todo tu dinero nos podrás robar la calle. Ni con toda tu ambición nos podréis dejar sin sueños. Tenéis el himno nacional, nosotros el rock and roll. ¡Ja! Y los motos. ¡Eso! Buena, buena, ¿verdad? ¡Súper, súper! Muchas gracias. Cosas que pasan en vivo. Buenísimo. Buena interpretación. Es irónico porque él es del guitarra rítmica y el guitarra solista, él hace rasgos de guitarra solista, ¿no bien? No, de costumbre, Jason, ¿no? En puntualidad, por ahí nos está viendo, ¿sí ves? Si ves lo que pasa, si ves que no haces falta, ya ves que si hay quien mueve tu ausencia, no se siente. Conste, conste que yo esté tranquilito. A mí habían de censurar, ¿no es cierto? Porque soy rockero. Por favor, bueno, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos ya con la despedida aquí con Joker y la despedida de Torquí Metal. Les dejamos con Black Sabbath y esto es Iron Man. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talky Metal, en la parte final. Estamos en la despedida del programa. Antes de despedirnos, un saludo gigante a todas las personas que se enlazaron a esta transmisión. Gustavo, Yolanda, a Viani, a Tefa, Katia, a Motomauri, a todas las personas que siempre... A Alexandra, que también siempre nos está escuchando. Alexandra Quispe. Así es. A todas las personas que se enlazaron a este programa, un fuerte saludo, un fuerte abrazo para ustedes. Gracias por sintonizarnos siempre, por ser esos fieles de audioscuchas. Uh-huh. Y no se olviden que todavía tenemos, estamos sorteando los dos discos, Malanore, así que todavía tienen para inscribirse, simplemente tienen que darle like. Así es, así gente. Como cuando dan like a las tonteras que publico, denle like y ya bajaron de categoría directamente. No tantos likes. Ya. Bueno, y bueno, chicos, una despedida, un mensaje que ustedes quieran dar a la audiencia de todo. Teléfonos de contacto, muchachos, donde localizarles. Bueno, nudes, cualquier cosa, por favor. Pax. Bueno, principalmente en Facebook como Joker con CK. Está la foto de un payaso rojo. En nuestros teléfonos celulares 0987-265273. Repítalo. 0987-265273. Preguntamos por... Por Christopher, por Joker, ¿no? Ya, exacto. Y cualquier caída, cualquier chuma, como dijo Alejo. Estamos ahí para servirles, como buenos borrachos. Bueno, yo solo saludarles a las personas que me están viendo ahorita, en estos momentos, como el señor Ron, hola, mami, mis queridos primos que también están ahí metiéndole la música, que algún rato van a ser los Jokers y los cuatro As. Ah, ya, frescas. A mi novia y a mi mamá. ¿Cuál novia? Es mentira. Ya has tenido. Oye, si tienes novia, ¿por qué tocas el huevo? Tío? Ah, mentira. Tranquilo, bien. Extraño. Bueno, ¿dice? Mentira, Nico. Bueno, yo le mando saludos a mi familia. Hola, mami, también. No, tal vez estén escuchando, pero igual que siempre me apoyan en la música, en todo lo que hago, en mis payasadas. ¿A quién más? A los Joker, a todos. Espero que tu cuñada se ponga mejor de mi parte. Le mando saludos también a Andrea, que siempre ha sido un apoyo para mí. Gracias. Y Metal y Torque. Bueno, por ahí va. Torque y Metal. Léxico. Ah, ya. Todos tenemos un problema. Bueno, yo también quiero agradecer, mandar saludos a mi mamá, a mi familia, a Lore, a mis hermanos, a también una persona muy especial, se llama Demi. No sé si está escuchando el programa o no sé. Sí, ojalá que esté escuchando. Eso, y muchas gracias por la invitación. Hemos pasado un momento muy ameno. Esperamos poder venir pronto con nuestro material propio. Poderlo presentar aquí. Estamos aquí pendientes. Y mejorar un poco. Muchas gracias por la invitación. Se la ha pasado genial. No se olviden, nosotros somos Joker. Muchas gracias. Nuevamente, teléfono de contacto, por favor. 098-7265-273. Eso. Así es, gente, gracias por su tiempo, por venir acá a la radio, por compartir con nosotros su experiencia, lo que es la banda. Como ya te dijimos, de parte de Torque Metal, un fuerte abrazo y pronta recuperación para tu cuñada. Y más que nada estaremos al pendiente de todo lo que hagan, tocadas, lanzamientos, lo que quieran. Las puertas de la radio está abierta. Siempre que necesiten, pues tranquilamente vienen nada más para acá, para la radio. Vamos con la despedida ya de Google. Como todo lo bueno se acaba. Gracias, gracias. Como todo lo bueno se acaba. Así es. El del huevo también ya se cansó. Se cansó de agitarle. No, muéstrelo, o sea, muéstrelo. Ver, antes de veras, lo que pasa es que de ley van a pensar que soy un cochinón. ¿Qué es ese huevo? A la cámara. No, muéstrelo. Esto es lo que suena, sí. El huevito. Este es el huevito que suena. Tiene que sonar más duro. Sí, ya. ¿Con beso en el cuello o así nomás? Así es, gente. Bueno, estamos llegando a la parte final de este programa Torque Metal. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, el próximo día viernes, con más de este su programa de motociclismo y rock. Por mi parte, Javier Max Almeida se despide. Un fuerte abrazo para todos. Sin antes, como siempre, decirles, si van a salir a rodar, por más corta que sea la rodada, siempre recuerden con toda la precaución de vida, con todas las protecciones necesarias y con la mente que siempre hay una o varias personas que esperan su regreso a casa. Un fuerte abrazo para todos, nos escuchamos la próxima semana. Excelente. Bueno, pues nuevamente yo les hago la invitación. Mañana 21 de julio a las 2 de la tarde estaremos en la Tribuna del Sur esperando a todos esos motoqueros y motoqueras para realizar la rodada hacia el concierto benéfico donde se presentará Diego, Gostra, Absence, La Van, Manzana Mecánica. También tendremos la presentación de los Bikers de Stu. El Club de Motos Highland nos estará acompañando y guiándonos en la ruta. Así que yo soy Luna. Como siempre les envío a Luna Papachos para todos. Gocen la vida y esta noche no se acaba. Así que vamos al After Party. ¡Sí! Así es, gente. Bueno, yo de mi parte me despido. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana a la misma hora por la misma frecuencia. Recuerden, un moto abrazo para todos y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.